Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Se viene el narigón y se viene a vacilar. Se viene el narigón y se viene a vacilar. ¿Cómo estáis? ¿Puedo dar un... Espérate. ¿Que me pego así? ¿Cómo así? No, con el audífono. ¿Con el audífono? Oye, yo me pegué en la nariz más fuerte que la cabeza. No me da caso. Yo día llegué Brandon Mosca. ¿Te acuerdas de la película La Mosca? Ya. Brandon Mosca, yo soy Brandon. Me paro, dejo la caga. Y llegué y boté la bebida de Guastancio. Menos mal que la botaste acá. Sí, menos mal, si no me haría chavo cagando igual que otro. Pero chavo, que tiene vuelta weá encima de esa cuestión, es peligroso ahí, pues un cortocircuito. No, se baja, mira, se baja. ¿Viste? Sí, se baja. ¿Viste? Ya no juguéis con eso. Oye, Guastancio. ¿Cómo estáis de tu alma? Bien, estaba quemando un hospital, no sé qué hospital se estaba quemando. El baño, el baño Luco. El piso del barro Luco. Vamos, ¿cómo es que soy, tío? Oye, que es nuevo, y en el 7 salió un... ¿Qué baño Luco? Es que soy, tío. Oye, es malo, guay, ¿por qué soy tan malo? La partida roja. Y que ha salido corriendo con todos los guanes en camilla. Oye, qué pena. Un bombero se cayó. ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablo con la fábrica de talco? Sí. Sí. Hola, yo me llamo Armando Luna y ¿sabes qué? Necesito un talco. ¿Qué talco? Mira, lo que pasa es que te cuento. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Pascual Martín. ¿Pascual Martín? Sí. Ah, como el... Igual Pascual, ¿cómo ese? Ese, es igual. Igual. Oye, me llamo Armando Luna, yo soy especial por el Instituto Melbourne. ¿Y sabes qué? Aquí estamos jugando con el Brandon y el Guastancio ayer. El día que llovió también estoy jugando y nos arrancamos al patio del Instituto Melbourne, donde hay un juego... Hay un resbalín que queda el poto oxidado. Y al final se hizo una poza y caímos sentados en el barro. Bueno. Y sabéis que al final, que después nos tiramos por la colina de pasto. Hay una colina que llena de pasto. Y yo me quedé con los glotines mojados. Y el calzón de goma me cosió a el potito. ¿Y para eso quieres talco? Sí. ¿Tenéis talco tú? Porque yo fui a comprar talco y tienen para guagua, pero yo no soy guagua. Yo tengo 33 años, pero tengo la mente de un niño de 12 años. Claro, así veo. Claro, y ¿sabéis qué? Que un talco, pero no es el talco que tiene olor a mentolatum, no, porque me eché, porque mi papá tiene una cuestión que se echa a los genitales, que dice mentolatum. Mentol, claro, que uno se echa el pene y se pone duro. ¿Se pone duro? Sí, pero yo me eché esa cuestión en el poto. Y se me peceró. Y se puso duro. Y no pude hacer caca ahora. Y se me gritó. Entonces yo quiero... Oye, bueno, ¿me acuerdo tú? ¡Eh! Sí. Oye, Pascual. Sí. Me vi igual. ¡Chao! Pascual, oye, ¿tenís talco pero no mentolado? Sí, chao. ¡Chao! Ay, ¿por qué me voy a acostar? Oye, Pascual, bueno, ¿me acuerdo? Pascual. Pascual, ahora yo... Me vi callado yo. Oye, Pascual, me vi igual. ¿Te colgó, weón? Me colgó, este weón me está ganando más huevo a mí. Llámalo. ¿Llámalo a Pascual de nuevo? Sí. ¿Ah? Sí, pues nada, ¿qué? ¿No crees que me ha costado que no está ganando más huevo a mí? ¿Qué está ganando de huevo a mí? Yo no soy huevón. Oye, saludo para el indio. ¡Saludo para el indio! Para el indio, Mauricio, el amigo de Paul Vázquez, lo invita a show. Escucha al portal, se caga la risa. Y yo cuando vivía en Viña, yo lo iba a ver a él. Ahí, acá llega Paraíso, ahí en el portal Álamo, y se llenaba, weón, y agarraban para huevo a los gringos. Ahí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Otra vez? Hola, Pascual. Oye, ¿por qué me cortáis vos? Pero ¿cómo no te va a cortar, hombre? Ven para acá a comprar talco, chao. Oye, ¿cuánto vale el talco por kilo? Por kilo vale barato. ¿Vale barato? Sí. ¿Ah? Oye, ¿tenía hora que me digáis? ¿Cómo? Tenía hora de reloj, porque no tengo reloj. ¿No tienen ni reloj? No. Son las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde. Oye, Pascual, al hoyo. Por hoyo. Me pica al hoyo. ¡Al otro Pascual! ¡Por hoyo! ¡Me pique igual! Ya, güey, loco el viejo Pascual. Oye, ¿por qué ponía esa música triste? ¿No estás triste? No, ya se me quitó. Es que me acordé del sol. Oye, chiste que... ¿Te acordaste del chiste que voy a contar ahora? ¿De chiste? Sí. ¿Quién me da cosa acá? ¡Ah, el chiste del caballo de palo! El otro día lo conté mal. ¿Ahora lo contaste de nuevo? Lo conté de nuevo, ahora lo contáis bien. ¿Pero te contó Tomás? ¿Te acordáis? ¿Te contó otro? ¿Otro? Sí, te contó otro. ¿Te acordáis? Que no me acuerdo del otro, porque justo me tomé la pastilla después. y se movió. ¿A dónde te cae? Ya, mira, esto era un niñito que estaba llorando. ¡Ay, mi caballo! ¡Me robaron el caballo! ¡Me robaron el caballo! Y llegó un carabinero y un caballero, un señor. ¿Qué te pasó? ¡Me robaron mi caballo! ¡Él me robó mi caballo! Y justo en ese momento pasó un jinete a caballo por la plaza y se fue para allá y todo, ahí va tu caballo, no, yo quiero mi caballo, y salieron persiguiendo al señor y hasta que lo alcanzaron, le sacaron la cresta, lo bajaron del caballo y le pegaron, ahí va corriendo, ¿viste? Le sacaron la cresta, unos combos en los hijos, patada en la caja, patada en la cabeza, pegaron. Unos combos en la cabeza, le sacaron la cresta, ahí los carabineros con el señor van con el caballo y dicen, el caballo, caballo. Ahí está tu caballo. Ahí está tu caballo, niñito. No, el mío era de palo, era de palo, el mío. Caballo de palo. Lo contó mal. Rock and Pop. ¿Ah? Lo contó mal. No, se mantiene. Saludos al Mauricio de los Flapos. La Sonora Rock and Pop y Canada Dry Limón.